Nuestro corazón lo llenan de amor. Entre Peludos, por Radio Felicidad. Llega gracias a Simparica, el antipulgas masticable, 10 veces más suave con su hígado. 4:11 PM. Es el momento de nuestros peludos aquí en Radio Felicidad, en la secuencia que te encanta a ti, que tienes un menino o un perrito en casa y quieres de verdad manejar mejor tu tenencia, que sea responsable. Hoy hablamos de la inteligencia, pero también del cariño. Es verdad que existen razas de perros que son más cariñosas. Hay razas de perros que son más inteligentes que otras. Hay razas de perros que son más testarudas y difíciles de entrenar o de educar que otras. ¿Qué dice la etología? Que es una suerte de la psicología canina, ¿no? Más o menos. Bueno, ¿qué dice el especialista? Bueno, sí, hay perros que en función de su raza y de su edad también son más cariñosas. Justo hoy en la tarde que estaba en mi casa, estábamos hablando de eso. A los perros les gustan que los abracen. Según los especialistas, a un perro no le gusta que lo abracen. No le gusta ser abrazado. Se deja abrazar porque ya no le queda otra. Pero en el fondo no es que disfruta. ¿Cómo que no? A tu perro sí le gusta. ¿Ese perro es de cuatro patas o de dos patas? Cuatro. De cuatro patas. Ah, ok. Bueno, dice que sí le gusta a su perro que lo abracen. Bueno, a Pipoca se deja abrazar, pero no es que yo veo su cara y no es que le agrade, ¿eh? Mira, y justo, en el último lugar, ¿no? En el último lugar, o sea, ¿cuál es el perro más cariñoso? En el último lugar de la lista está el bichón frisé, la raza de Pipo, justo. Una pequeña mascota que es amante de los mimos y de la atención. Le encanta estar en los brazos de sus dueños, a Pipoca no le gusta. Y es extremadamente dulce y cariñosa. Error, a Pipoca no le gusta. Luego está el pastor australiano. Es un perro inteligente y le gusta estar junto a sus dueños, estar todo el tiempo con sus dueños. Luego viene en el décimo lugar el Cocker Spaniel, ese perro orejón de orejas largas, ¿no? Como el de la dama y el vagabundo, pero la dama, no el vagabundo. Bueno, ya, ella. Es cariñoso, vivaz, sensible con su familia. Luego viene el Pitbull Terrier americano, un Pitbull. Uh-huh. A pesar de que tiene fama de peligroso, esta raza es muy cariñosa. Claro, si tú entrenas a un perro a ser violento, va a ser violento. Así sea un pequinés. Luego está el Shih Tzu, que es un perro pequeño también. En octavo lugar, el Border Collie, que es un perro como de trineo. En el top 5, ahora vamos a ver, en el top 5 está el Poodle, en la quinta posición. Luego en el cuarto lugar, el Boxer, ajá, el que es ñato, ¿no? Cachetón, ñato, que es sumamente cariñoso, dicen, leal. Luego en el tercer lugar está uno como el Cocker Spaniel. En el segundo lugar está el Golden Retriever, que es el labrador peludo. Y en el campeón de campeones, el que se lleva todos los aplausos, es el labrador. El perro del papel higiénico, dicen por acá. El perro del papel higiénico, ese es el labrador. Si no sabes, no, la gente a veces no sabe las razas y dicen, el Hush Puppies, porque es el perro de la marca de zapatos, ¿no? El perro del papel higiénico, Scott. Encima se llama como Scott, cierto. Tienes nombre de papel higiénico. El perro del papel higiénico. A ver, acá dice otra. ¿Qué dice Liz Marlene? Miski y Solcito. Ah, no, Solcito no. Miski es muy cariñosa. Yo creo que todos los perros tienen una personalidad. Hay perros que son muy cariñosos, que te lamen todo el tiempo. Hay perros que no son tan cariñosos. Y finalmente los perros mestizos o los perros adoptados son muy cariñosos porque son agradecidos. Dicen, no, nunca he adoptado un perro. A Pipoca me la regalaron. Pero nunca he adoptado un perro. Y dicen que el perro adoptado es sumamente cariñoso. Que es agradecido, cariñoso, que prácticamente da la vida por ti. Será motivo. Quizás si alguien tiene un perro adoptado, que nos cuente su experiencia. Este ha sido el consejazo y el comentario de Entre Peludos, que llega como siempre, amigos, aquí al programa. Gracias, ¿a quién? a Simparica, porque tu mascota merece lo mejor, por eso Simparica es la elección ideal. Fuerte contra las pulgas, garrapatas y todo tipo de sarna, y además es 10 veces más suave con el hígado de tu engreído. Encuentra Simparica en tu veterinario o pet shop preferida. Ya sabes, Simparica, cariño constante, protección sostenida, gracias Simparica.